Hola a todos y todas. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Como ya saben, estamos atravesando una pandemia a causa del coronavirus. Entre las medidas de cuidado se dispuso el uso obligatorio de tapaboca cuando debemos salir de casa. En esta columna nos interesa abordar la problemática de las personas con hipoacusia o sordera, quienes al encontrarse con una persona con barbijo no pueden realizar la lectura de labios, quedando fuera de las posibilidades de comunicación. La idea es promover el uso de barbijos inclusivos. Estos son transparentes y permiten la lectura de los labios y los gestos del rostro para romper las barreras en la comunicación y generar inclusión. Organizaciones de personas hipoacúsicas y sordas de Argentina piden que trabajadores de los servicios esenciales como salud, agentes de seguridad, comerciantes, así como policías y periodistas de televisión, utilicen barbijos inclusivos. En Santa Fe hay una joven diseñadora que los realiza, Sabrina Curtalón. Para más información en lt10.com.ar. Muchas gracias.